Yo soy gaucho y qué buen gaucho, le paso bien la corita. Derecho yo siempre ando, siempre y cuando no molesten. Todos, todos se van cuidando, cuando paso así riendo. Se dice que está pasando, el gaucho tuerto Barragán. Yo le paso bien la escobita, a Chingolo y Juan sin ropa. Todo el mundo me tiene miedo, por eso qué risa que me da. Cuando paso para aquel rancho, donde vive mi mariucha, tiembla mi personalidad, y por eso qué gran risa que me da. Yo soy gaucho y qué buen gaucho, le paso bien la escobita. Derecho yo siempre ando, siempre y cuando no molesten. Todos, todos se van cuidando, cuando paso así riendo. Se dice que está pasando, el gaucho tuerto Barragán. Yo le paso bien la escobita, a Chingolo y cuando en ropa. Todo el mundo me tiene miedo, por esa carriza que me da. Cuando paso para aquel rancho donde vive mi mariucha, tiembla mi personalidad y por eso qué gran risa que me dan.